Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales, como siempre, de lunes a viernes a las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Jaime. Hola, feliz tarde. ¿Cómo va? Bien, bien. Entre más patán, me gusta más hoy en día. Tranquilo, hombre. Antes era cómo le va, ahora cómo va, ahora qué. Y como con rabia. ¿Qué ha habido? No importa. No, la próxima vez diga qué. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Exacto, ¿qué? ¿Qué o qué? ¿Qué o qué? Bueno, novedades, ¿qué ha pasado? Novedades, bueno, ahora por... Muy picadas, ¿no? No, muy picadas. Por cuenta del COVID hay alerta hospitalaria en Antioquia, el 92% de las camas UCI están en estos momentos albergando pacientes con COVID. Hoy hubo 282 nuevas muertes y 17.000 contagios. ¿Qué más? Egan Bernal está evolucionando en su estado de salud. Salió un sexto comunicado en donde pues ya hablan que está haciendo un manejo del dolor en cuanto a lo que le está ocurriendo, mientras siguen evaluando cómo evoluciona las lesiones que sufrió tras su accidente. Eso es como más o menos lo que ha pasado así en Colombia, pues que le puedo contar así picochón. Sí, no, me preocupa lo de la capacidad hospitalaria, pero no es que decían que eso es una gripe. En Europa dicen que eso es una gripe. ¿Ve? Hoy les tengo tres noticias de Europa brutales sobre ese tema. ¿Ah, sí? Claro, porque es que en serio eso no ha cambiado ni va a cambiar y cada día está peor. Y en Estados Unidos ni hablar. Acuérdense que en Estados Unidos la gente que le da COVID, pues le da una prueba de COVID, la que sea, tiene que aislarse 5 días. Claro. A los 5 días no tiene que volverse a hacer pruebas, sino simplemente tiene que estar 5 días con mascarilla. Eso es todo. Y ya. Opinen. No, por eso. Y ya. Y no una vuelta. ¿Listo? En Dinamarca también eliminaron hoy todas las restricciones. Todo completo. Sí, en Dinamarca completo. ¿En dónde fue que vi también? En Israel me parece que también eliminaron mascarilla, que han vuelto, porque ellos fueron de los primeros como que pasaron por el pico alto, volvieron al pico bajo y regresaron. Entonces habían retomado el tema de los tapabocas, pero ya los deshabilitaron. No, la verdad que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero ahorita tengo unas noticias. La Dinamarca la vamos a desarrollar. Vamos a desarrollar muchas cosas. El tema del día, Nicolás. Claro, si tuvieras que... Ay, yo tengo un tema del día. A ver, dígalo de una vez. No, pero téngalo usted, hermano. Si ya tienen un tema, ¿qué importa? No, pero ¿por qué causa, darías tu vida? Que no sean tus hijos. Ah, listo. Es un gran tema. Daría, sí, pero que no es porque empieza todo el mundo. Para yo mañana, me pongo ¿te encima. Parece? Sí, mañana. No, cuando quieras, Nico. Lo que pasa es que ese es un... Cuando el director lo... Es un tema que me dio mi esposa. Sí. Solamente le metí un añadido que es lo de los hijos porque pues... Porque es obvio. Sí. Uno siempre pone su pecho al frente y los niños atrás y uno que le metan 11 tiros. No, eso es... No, doy mi vida por mi tía. Eso es berraco. Que claro. Mi tía me cuidó. Claro, ¿no? Sí. Doy mi vida por el ecosistema. Doy mi vida por Dios. Yo en mi vida. Pero entonces, ¿cuáles las excepciones? Claro. ¿Cuáles serían las excepciones a la regla? Solo los niños, que, los hijos. Que no sean, ¿y la mamá? No, pues si uno da la vida por la mamá, yo no sé, hay gente que no la da. No, pero hay gente que sí. Por eso, pero no, ahí ya eso, puede ser polémico. No, pero ya es polémico. Claro, ya ahí da una... No, pero es que mi mamá ha sido una miserable por su papá, Nico. Usted dice, pues ay, voy a echarle una cabeza, ¿no? Sí, claro. Exacto, por mi abuelita, voy a pensarlo. O de una vez dice, no, no doy mi vida por mi abuela que me trató de envenenar, ¿no? Exacto. No, ni de riesgos. Pero es que la probabilidad que uno no dé la vida por sus hijos es muy, muy bajita. ¿Me entiende? Sí, claro, eso no es un desalmado. Sí, es verdad. No creo que haya alguien que diga que no da la vida por los hijos. Por un primo. Pues una mala madre, un mal padre. Por un hermano, Nico. Pues venga, hermana, venga y charlamos porque ¿qué hacemos? Uy, será, yo sí por mi hermana lo daría. ¿En serio? Por eso. Mañana dices ese caso y es bastante polémico. Ok. De tipos que dicen, pero ni de vainas, bro, ¿sí? Claro, ¿no? Sí, no, ni de fundas. Usted está en una cosa y le dicen, claro que es que son vainas que no pasan. Es que eso es un cuento también muy folclórico. Es, escoja usted o su hermana. Eso nunca ha pasado. No, exacto. No, que va. ¿No? Los papás dicen, son los que, sí. Los papás son los que arman ese debate. Entonces, ¿sabe qué haría uno? No, llévenos a los dos, ¿sí claro, o no? Porque van a sacar. Carguémonos a las dos, porque van a matar a mí por mi hermana. Llevémonos las dos de la mano. Come la mano y a tiros, ¿no? Sí, pero eso yo no sé dónde pasa. Esas son vainas como fantasiosas. Ay, carajo, aquí me falta una luz. Espera, hermanas, que el problema es que estoy hoy lisiado. ¿Qué le pasó? Tranquilo. Qué pena, se me fue, es que estoy un poquito lisiado. Qué en una pierna, entonces. ¿Qué te pasó? No. Yo creo que no es bueno hablar de eso, ¿no? Pero sí estoy un tris inmovilizado. O sea, cojo. Sí, Mamen. Más jodido, sí, pero bien. ¿Qué más, Nico? Bueno, hombre, es que tema, bueno, el tema del día, tenemos, sí, ¿no? Venga, el tema del día. ¿Cuál es el tema del día? Ahora, sí. Si lo quiere hacer ya, hágalo. No, no, mañana, porque ya está el tema puesto, publicó. Entonces, ya que, exacto, ya está. Ah, es que ya está escrito. Sí, ya está publicado hace rato. Ah, bueno. Si tuvieras que vender tu cuerpo una sola vez, ¿qué cifra razonable le pondrías y por qué? No, es que ustedes también... Después de que porque hablan de sexo en el programa. Bueno, muchachos, Emilio, por favor, comencemos con la primera canción y ya preparamos la primera sección. Listo, voy con muchas el gracias nuevo. Por estar en sintonía a todos los oyentes. Voy con el nuevo sencillo de Walk Off the Earth y Philip Phillips. Esto se llama Hold On to Your Love. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación. Vern Troyer, Mini-Me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te. Uy, ya me entré. Bueno, hoy tenía clase de francés. Uh-huh. Y yo la mitad de la clase es conversación y la otra lectura, porque la lectura ustedes saben que es muy importante en un idioma. Uh-huh. Y después de leer esta cosa, originalito, dije, no, esto lo tengo que leer porque no puedo imaginarme las caras de María Juliana y de Mónica y el silencio sepulcral de Nico. Uh-huh. Yo creo que va a ser así. Y es el tema el siguiente. Entonces son unas fotos. Entonces arranco una foto de un señor. Entonces, dice así. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Después de la llegada de los talibanes y la ruina completa del país, las familias ceden cada vez más a sus hijos para sobrevivir. Ceden a sus hijos. Ya cuando... Justamente cuando están llegando a la pubertad, su padre, por ejemplo, las casa con el vecino. Mm. De otras se conocen que les buscan fiancés a las pequeños infantes, mujeres. En los pueblitos lejanos y los campos desplazados, las familias pobres sacrifican sus hijos por alejarse del espectro del hambre. Y se ofrecen por un poco de carbón, de medicamentos. A través de los años, la guerra pues los ha llevado a que sobrevivan con lo justo. La llegada de los talibanes les ha dado un golpe de gracia. Las cajas del Estado totalmente limpias y la ayuda internacional insuficiente. Y hay un estudio que dice, afganistanes venden a sus pequeñas hijas. Terrible. Después vienen unas fotos horribles. Esta, por ejemplo, de Aklima, 15 años. Sale con dos de sus cuatro hijos a los 15 años. Ella está tan desnutrida que le es imposible amamantar a su hijo, a su hija. Claro que le va a salir. No, eso sí no sé, mi amor. No, es que imposible. Sí, no, imposible. Fátima, 13 años, con su padre en el campo de Bagrami, cerca de Kabul. El 30 de noviembre, ella fue vendida hace 3 meses. Maldición y ciclo infernal. Sale otro niño ahí, niña. De mujeres que van de madre a hija. Casada a los 10 años. Su último embarazo reciente casi le cuesta la vida. Su marido la prevendió. Prevendió a su hija de 3 años, la hija de la niña de 10, ¿no? Una mitad de la suma antes y la otra cuando la niña parte, de 3 años, ¿no? Ciertos pequeños son jalados de sus familias a los 7 años. Y si la práctica no es nueva, pues aumenta a la medida que los recursos se aprietan. Una situación que denuncia la UNICEF, mientras que la época de las promesas, hombre, no cesa de mentir. Y finalmente hay una foto de una niña linda que se llama Madina, de 9 años, que fue reenviada donde su madre porque se negó a ser alimentada por su marido. 9 años, ¿no? Sí. Ay, no. Esa es la situación en Afganistán. Qué horror. Muy durísima. Es una tragedia absoluta. Durísima. Todos los días es igual, es como que. Y es decir, pasan los años y se empeora. No, nunca mejora nada. Muy duro. Los originalitos, ¿alguien tiene niños? Pues yo tengo una historia linda de una niña de 10 años que sobrevivió en Rusia a una temperatura de 11 grados centígrados porque se quedó abrazada a un perro durante 18 horas. Y entonces, bueno, todo comenzó porque esta niña se desapareció del colegio, esto ubicado en la localidad rusa Uglegorsk. Se voló. Se voló y se quedó atrapada en una tormenta de nieve. Entonces, pues, después de muchas horas desaparecida, su madre obviamente se puso en contacto con las autoridades, con la policía, y denunció que la niña estaba, que no estaba, que por favor la ayudaran a buscar. Así, pues, todos empezaron a buscarla y finalmente, después de 8 o 9 horas de buscarla, pues la encontraron perfectamente vestida. Y abrazada al perro con el que además estaba jugando con entre la tormenta, ¿no? Como que entre los dos dándose calor. Y pues la encontraron en un balcón. Así que es un verdadero milagro, según como lo dicen las autoridades, porque la temperatura era bastante baja. Pero también hermoso que haya sido con este perro. Yo creo que es un pastor alemán. Juli, ¿cómo lo ves? ¿No? ¿Esto es un pastor alemán? Sí. Pastor alemán, el que la salvó. Y gracias a él, pues, está viva. Qué lindo. Bueno, Juli. Tema del día, Nicolás. Comencemos a leer y Emilio, prepara música, por favor. Si tuvieras que vender tu cuerpo una sola vez, ¿qué cifra razonable le pondrías y por qué? Pues hombre, leamos los tweets porque yo no vendo mi cuerpo ni por 3 millones de dólares. No, a mí yo no es sé demasiado qué me perfecto, trabajado desde los 14 años. A mí lo que me den es ganancia, la verdad. No digas eso. La casita para mi mamá. Ya está muerta, pero qué carajos. No, ese no es el tema del día. No, pero él dice que la vendería, me imagino que por una casa. Exacto. Para su mamá. Que vendería su cuerpo por la casa para el la mamá. Sonido de ayer fue nefasto. Vamos a seguir con eso, Ana. Ay, no, qué lora. Ay, no, eso fue, ya fue. Con fue este ayer. Verano y con la clienta adecuada, gratis. No, pero es que eso no es. Usted se le aparece Teresa Gutiérrez. Es cualquiera, exacto. Exacto. Es que si usted dice... No, pues con alguien que le guste, no, eso es así. Claro. Gal Gadot, y le dice, quiero poseerte. No, pues. ¿Cuánto le corre? Le digo, no, le pago. Yo le pago. Le pago, exacto. Se le pagó uno a ella, claro. Sí, o sea, tiene que haber un. Ahí hay un error en ese tema. Bueno, sí, pero es que uno vende el cuerpo es por algo muy complicado y no hay que cambiar nada. Muy no, buen tema. Ellos están enredados, ¿no? Pero es obvio que es cuando vendes el cuerpo a una persona que sin dinero de por medio no lo harías. No, pero las de OnlyFans no están cero desviadas del tema, ¿no? Porque ellas lo venden precisamente todos los días para que la gente se suscriba y ellos pues van vendiendo el cuerpo. Y claro. Vender el cuerpo no solamente que lo toquen. Bueno, pero yo creo que el tema del día sí es que... Es copular. Copular. Vamos con la cópula. Yo no sabía cómo decirlo. Miedo. Gracias. Gracias por esa palabra. Se puede decir follar, fornicar, copular. Y es que no me siento tan cómoda. Fornicar es muy... Esa palabra ayuntar, al aire ayuntar, no me siento tan cómoda. Uf, hermosa es ayuntarse. Ayuntarse. Ayuntarse. Hermosa. Me encanta. Ok. Okay. Bueno, nunca y la más vamos linda, a ayuntarnos. No. Hacer el amor. Esa es, uy, Dios. Tener mío. Sexo. Es la más fácil. Tener sexo es muy bueno. Hacer tener sexo, ya. Hacer el amor es muy fea. Es tan difícil. Bueno, pues, Emilio, vamos con una cancioncita, mijo. Listo. Antes del primer tema del primer cliente de hoy. Ok, voy entonces ahora con Armando Manzanero y un tema que hizo parte de sus discos de duetos. Que tuvo varios artistas españoles y latinos bajo la producción de Nacho Mañó de Presuntos Implicados. Y Rosario está con él en esta canción. Esto se llama Me Vuelves Loco. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, muy cortico. Es un choque de trenes, de un lado una leyenda del rock, del otro lado el rey del podcast en Estados Unidos. Neil Young y el polémico Joe Rogan se enfrentan por las vacunas del COVID. En medio de estos dos gigantes está Spotify. Spotify, la plataforma que ha recibido un ultimátum del músico. Quiero hacerle saber a Spotify hoy mismo que quiero mi catálogo fuera de su plataforma. Pueden tener a Rogan o a Young, pero no a los dos. Yo no quepo en la misma mesa que el señor Rogan. El problema que tiene Spotify, que no se ha pronunciado, es que ese man Rogan es un tipo durísimo, es la gallina de los huevos de oro. Es un cómico que tiene un programa que se llama The Joe Rogan Experience. Y el monto de ese trato no fue revelado en su momento por medios como el New York Times, pero estiman que la compañía desembolsó más de 100 millones de dólares por hacerse con uno de los productos de audio más escuchados en el planeta, con más audiencia que muchos programas de cable en el horario estelar. En la operación Spotify eliminó 42 episodios en los que se hicieron comentarios racistas, machistas o de transfobia. O sea, hay un problema porque el señor Neil Young, muy famoso y muy querido y mucha vaina, pero vea, la gallina de los huevos de oro es el señor Rogan. Entonces yo no sé qué va a pasar con esa vaina, pero Neil Young dijo, en la misma mesa, ¿cómo es que es, Nico? No se pronuncian esos nombres en la misma frase. Eso. Lo de Orlando y el peligro en el repaso, usted decía que ellos no caben en el mismo salón. Atrevido, sí. Que no van en la misma, Nico, frase, sí. Muy buena frase. ¿Cómo era, Nico? Es que no me acuerdo. Que no caben en el mismo pueblo, era tal vez. No, que Orlando y Peligro no van Orlando en la misma frase. Orlando y Peligro no van en la misma frase. Sí. Ah, Orlando y Peligro no van en la misma frase, sí. Pero es que es diferente, esa sí tiene otra connotación. No, pero usted alcanzó a decir que ellos no cabían en el mismo restaurante. O sea, que no puedan sentarse en el mismo turno. Eso es bueno. Orlando y el Peligro en la de paso... no tienen cupo en el mismo turno, o a la una sí, uno no y a sinónimos. Las tres el otro. No son sinónimos. Pero no van al tiempo. No son sinónimos. O sea, el peligro es una vaina en el Arepaso y Orlando es otra vaina en el Arepaso. Usted es lo que usted quiso decir ayer. Sí. Espero que no le traiga consecuencias en su amistad con Orlando. No, hombre, cero, ni más faltaba. Le trajo más bien beneficios, creo. ¿Ah, sí? Pues no sé, creería yo, ¿no? Porque ayer los vio besándose no. a la salida. ¿O qué? No, porque uno los ve como con una hermandad, una fraternidad. Ah, no, es que es un calvito, amor. Calvito. Sí, exacto. Como tóxico entre tan... ellos dos. Increíble. Pues es que salen a hablar allá atrás a echar chismes y vainas. Bueno. Exacto. Déjenlos. Como dice Nicolás, ¿por qué no los deja? Déjenlos. En los originales. El mundo al instante. No va a leer una tontería, pero sí es como a veces la mala suerte. Es mi un mundo al instante, porque Nico puede aportar picado como yo a leer picado esta vaina. A ver. Pero es muy simple y Nico se la sabe. Ancelotti subrayó que todo salió torcido con el partido frente al Elche, que pasó el fin de semana. Menos los últimos 10 minutos de épica hasta empatar. El italiano dijo eso en clara referencia a su mejor futbolista de la Liga Española, que ha sido candidato al Balón de Oro y al FIFA World Player, Benzema. Es el termómetro para este señor Ancelotti del Real Madrid. El francés significa el baremo deportivo del club. Qué bueno. Si el ariete funciona, el equipo carbura. Cuando el delantero no está, el conjunto no se encuentra. Y el líder sufrió el domingo pues un desencuentro frente al otro equipo, porque pues creo que el hombre centró del líder, falló un penalti a la media hora del partido. Era su primer fiasco tras acertar 16 lanzamientos consecutivos, con el agravante de cometer un error que influyó en el marcador final. Posteriormente se lesionó. Sí. Hizo sonar las alarmas del futuro en la entidad, que ya vive en modo Champions y en el duelo con el PSG de Mbappé. Y mientras los médicos palpaban en el vestuario la contractura que sufre el jugador en su isquiotibial izquierdo, una banda de ladrones bien organizados entraba en su casa de La Moraleja y la desvalijaba. Tuvieron 4 horas para aplastarse a robarle todo. Y estaban a 9 kilómetros de distancia de los goles de Modric y Militao. Pues hombre, ¿dónde queda La Moraleja? Para una idea con respecto al centro de Madrid, queda 20 minutos o 25 en carro. Es lo mismo como esos barrios elegantes, como La Floresta en la séptima con 180 y pico. 200 y pico, perdón, y la pradera de Potosí, rumbo a La Calera. La diferencia es que La Moraleja queda 25 y La Floresta o Potosí quedará una hora y media, yo creo, ¿no, Nico? Pues yo creo que sí, más o menos, ¿no? O más, yo creo que más. Entonces, bota un penalti, se lesiona y lo roban, le limpian todo. 4 horas los ladrones fumando en la sala del man. Increíble. ¿Qué más nos robamos? Pero es que les costaba mucho trabajo llevarse unos televisores. Pero eso le buscaron plata, le buscaron drogas. No, pobre Benzema también. Qué vaina, sí. Qué vaina, hermano. Un mal momento para un hombre que ha tenido muchos inconvenientes. Acuérdese lo que le pasó a él con la selección francesa y todo el caos que hubo. Estuvo por en juicio el señor hace poco. De lo de Matiu Balbuena, de la extorsión. Extorsionando a un señor por prácticas sexuales. Sí, exacto. Eso. Él se portó mal también, Benzema. Sí, mal. Pero fíjese, recibió el indulto de la selección francesa en la Euro. Dejó de ver algunos chispazos, no le fue tan bien. Y ahora esta lesión en el isquiotibial, más lo del robo de su casa. Ancelotti, por ejemplo, sabe que también fue víctima de robo, pero no en España, sino cuando dirigía al Everton en Inglaterra. Él tenía 1 millón de euros en una caja fuerte en su casa en Liverpool, y los ladrones llegaron allá y se robaron toda esa plata. ¿Verdad? Lo tenían pisteadísimo, es que han robado un montón de dólares. Sí, una caja fuerte. Pienso lo mismo. Eso es ilegal. Sí. Usted no puede tener 1 millón de dólares en una caja fuerte, eso es prisión. ¿En dónde estaba? ¿En Suiza? En Inglaterra fue eso, cuando dirigía el Everton. No, no, eso es ilegal. Ah, sí, no sabía. Pues claro, tener 1 millón de dólares en la casa. No, claro. Sí. Tú no puedes tener efectivo. Puedes tener pues 30 mil dólares y lo justificas. No, mañana lo saco. Es que compré 1 millón de dólares y ahí le muestro los comprobantes mañana que pagué esta vaina. Llevas al banco. Mañana los consigo. Los dólares no reciben cheques en efectivo, mija. Imagínese, tenía 1 millón de dólares. Lo ha comprado en el Banco de la República con un cheque personal. Lo dudo. Bueno, pues tenía toda esa plata. Bueno, Benzema no ha sido el único. Di María en su momento lo robaron. Ha habido varios jugadores que han sufrido eso. Hay una banda dedicada a esa clase de hurtos a futbolistas. Por ejemplo, en Barcelona ha ocurrido también mucho eso. Varias casas de futbolistas famosos han sido desocupadas porque ya tienen como una especie de plano, una especie claro, de... Los tienen chequeadísimos. Con futbolistas que saben que mueven muchísimo dinero. Y saben cuándo no están en la casa. Exactamente. Además. Que es nunca. Bueno, María Juliana, una notica más de... yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, con Netflix, que pues aparte de haber sido pionero en los servicios de streaming, la tienen clarísima para mantenerse vigente, y realmente lo que están tratando de hacer es no dejarse ganar la batalla por todas las plataformas que existen ahora, y va a incursionar en un nuevo formato. Ahí hemos visto películas, series, documentales, de todo, pero va a incursionar en el terreno de los cazatalentos. Uh-huh. Y es que va a ser un programa concurso para buscar la nueva estrella de la música urbana. Se alió con algunos cantantes de música urbana como Rauw Alejandro, Yandel, Nicky Nicole y un empresario que se llama Lex Borrero, y también con un productor que se llama Tiny, y tienen la misión de encontrar la nueva estrella lanzada por Netflix de música urbana. Este va a ser una especie de reality y se va a lanzar a finales de 2022 o a principios del 2023. Lo cierto es que Netflix ya abrió el casting, y aquellas personas que estén interesadas en convertirse en un nuevo artista urbano, bueno, se van a poder inscribir y participar en esto, que bueno, me parece que es una muy buena apuesta de Netflix. Nico, envíe su video, ¿no? Nicky S. Pues con la pinta usted que tiene Nicky hoy, te digo que... Nicky S. Sí, te exacto. Digo que va full. Nicky S. Hoy va a ser. Estoy con toda la actitud. Estás con todo el Nicky flow. Nicky Sam va a ser hoy. Flow violento. Excelente. Bueno, ya volvemos, no se muevan. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con un adelanto de lo que va a ser el concierto de esta noche. Hoy tenemos a Billy Joel en dos conciertos históricos. Uno que fue la clausura del Shea Stadium en Nueva York en el 2008. Y otro que fue el primer concierto que se hizo, digamos que a cargo de la primera superproducción que se hizo en cuanto a conciertos en Rusia con un artista anglo, en la antigua Unión Soviética, de hecho, y fue Billy Joel en el 87. Y esa gira fue histórica, y vamos a oír justamente, como adelanto de eso, algo de esa gira, una presentación que él hizo en la televisión rusa, cantando su clásico Piano Man. Bueno, el Papa Francisco, del que hablamos hace poco, porque se acuerdan que había estado en una tienda de discos. Sí, que fue polémico. Sí, sí, sí. Exacto, estuvo como en varios lados. Bueno, pues en el saludo a los fieles, que él hace como en la audiencia semanal en el Vaticano, no se pudo acercar a la gente, porque dijo que tenía una inflamación en la rodilla. Jorge Bergoglio, que fue arzobispo de Buenos Aires. ¿Derecho o izquierda? Y que, pues bueno, ha sido un papa en este caso muy poco convencional de acuerdo a lo que han marcado los últimos papados. Pues dijo, vean, les dijo, es que qué pena que yo no hoy no lo voy a pasar frente a ustedes saludándoles ni nada, porque es que me duele. Tengo un ligamento de la rodilla inflamado. Entonces, ¿qué se habrá puesto a hacer el papa? Pero entonces él que es un tipo que tiene como buen humor, dijo, es que eso es pasajero. Eso para que le pasa a los ancianos. Así que no tengo ni idea por qué me está pasando a mí. Entonces, bueno. ¿Cuántos tienen? ¿85? 85 años. Sí, no, abuelito. Lindo, me cae muy bien. Yo les conté la vez que solamente una persona se ha atrevido a sacar de algún lado a Francisco. Lo han sacado. ¿Cómo así? ¿No lo han recibido? ¿O cuando entra como no? Sí, lo sacaron. ¿De dónde? En un sitio. Qué respeto. Él es hincha de San Lorenzo de Almagro. Sí. Que es un club de Argentina. Sí, sí, sí. Y San Lorenzo. Y es súper futbolero. Pero requete futbolero. Y un día tomó la dirección del equipo el Coco Basile, que es un técnico que le gustan mucho las cábalas. Entonces, si gana, por ejemplo, San Lorenzo y está una botella a su lado derecho, vas a ver siempre una botella al lado derecho. De la misma marca, todo. Esas cábalas del fútbol son muy chistosas. Y cuando él asumió, el equipo venía como con 4 partidos perdidos seguidos. Y entonces dijo, esto está raro. Y entonces empezó a averiguar como cuál era la cotidianidad del camerino. Y dijeron, no, pues los 4 últimos partidos ha subido, ha bajado al camerino un cura. Le dijeron. Ay, no. ¿Cómo así que un cura? Sí, un cura que es hincha de San Lorenzo y baja y les da la bendición a los muchachos y tal. Bueno. Claro, dijo, no lo dejaron volver a entrar. Listo. Y el Coco así le dijo, a mí el cura no me lo... ¿Y era Francisco? ¿Era nunca Pachito? Nunca más lo volvieron a entrar. Nunca más. No. Después, cuando... ¿Y empezaron a ganar? Y ahí empezaron a ganar. Empezaron a ganar. Todo mal. Muy bien. Vale, paso número 1. Mucha suerte para todos. Muy cortico. Let's do it. Muy cortico. 20 segundos. Una respuesta en una línea. Una cifra la tienen que dar en dólares. ¡Dale paso! No hay aclaraciones. Esta no es la utilidad de la compañía, esta es la utilidad de compañía por un solo producto, ¿ok? Y la leche, okay. Superan los... Estamos claros para que no digan, pero eso es todo. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuánto dinero en dólares adicionales a su utilidad anual del 1 de enero del 2021 al 31 de enero del 2021? ¿Cuánto dinero en dólares por este producto esa compañía dio de más? ¿Cuánta plata dio Johnson & Johnson por su vacuna Janssen el año pasado adicional a la compañía? En dólares. Claro, ¿cuál fue el ingreso adicional por Janssen? Utilidad. Por ingreso es diferente. Ah, la utilidad. La utilidad. No contesto más. O sea, después de sus pasivos. 10 segundos. 5 segundos. Ay, no te llega. Ahí llegó. No, aquí no ha llegado nada. No, sí. Aquí no ha llegado como nada. Como que no, si ya tiene 2 chulos. A los 10 segundos. No, Jaime. Menos 2 para María Juliana Correa. Pero si te escribí, pero si no te entraba. No, no me entró. Entró a los 6 segundos. Los demás me entraron todos. No. Correccional. No me parece. Pero, a mí tampoco, pero es que son las reglas, Nico. Estamos sí, claros. No, pues yo no me meto, sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No leo la respuesta de Mónica porque también era muy floja. Mónica Martínez, 3 mil millones de dólares. Orlando Rivera, 1 millones. Nicolás Samper, 1.300 millones de dólares. Desafortunadamente, María Juliana, si no hubiera tenido el menos 2, hubiera perdido menos 1. Ah, bueno. Pero en este momento el más bajo es Orlando Rivera con 1.000 millones de dólares. Menos 1 para Orlando. Eso le pasa por no venderme, Orly. No, él ya tiene suficiente defendiendo a su perrito. No, la tuya está para arriba, pero no está tan desfasada. Ah, ya. Pero no está tan desfasada por 100 millones, ¿no? Oh. Bueno, pero... Hubieras dicho 2.900 y tenga papá. No, hubieras dicho 3.100 y tenga menos 1. Y Nico 1.300, pues que es una respuesta, pues sí, pero si le pongo el 30% da 1.700. La respuesta correcta es la compañía Johnson & Johnson solamente por su vacuna de Janssen le aportó a la compañía, no en ingresos, sin utilidades. Utilidades que es ingresos menos gastos. Sí. Le aportó la suma de 2.100 millones de dólares. Y tienen pronosticado para este año 3.000 millones de dólares. Y es la vacuna más flojita de todas, pero bueno, ahí está. Ahí es la que yo tengo. No importa, pero esa es la vacuna, como que si pusiste Johnson, ponte otra. En todo caso, ¿cómo era el repaso, María Juliana? Pero espérate, despegamos. Va. Bueno, el repaso va así. Mónica tiene menos 21 puntos. Yo tengo menos 17. Orlando quedó con menos 3. Y Nicolás tiene 2 puntos. ¡Ay, Nico! ¡Nico! ¡Nico! ¡Ah! Ni fu ni fa, Nico, ni fu. Sí, no pasa nada contigo, fa. Nico. Qué pena. No, yo me muero de la pena, pero ese tipo está en un inspirado hoy que yo no lo puedo creer. Estoy que lloro. ¿Okay? Positivo, así. Mira. Bueno, Emilio, vamos con música y a y después en la siguiente media hora va una sección. Va los homenajes y va Santiago Ángel para que me lo prepare, hermano. Es que ya no. Tempranito. No, es que si ahora le decimos Drácula, vamos a bajarlo de hora. Uy, bueno. ¿Sí o no? Drácula. Drácula. Ay, buenísimo. Sale después de las 12 en mi hora. Bueno, claro. Listo. Listo, vamos entonces ahora con una canción de Diego Torres de su nuevo disco Atlántico a pie, a dúo con Buica. Aquí está Veneno. Pues hombre, tan buenos planes que hay, ¿no? Es que son tan buenos. Que tengo una nota que se llama, ¿sabe cómo la puse? Nico versus María Juliana. ¿No? A ver, ¿por qué? Me parece buena. Me mechas. Encanta ese duelo. Me encanta. Me gusta. Bueno, un gran plan es ver a los soquetes hacer brutalidades. ¿La sección se llama Los Soquetes? No, es un buen plan. No, bueno, pero los que no hacen nada, ¿cómo es que se llama la sección? Los malandrines. No, esos no son los malandrines. Los que no hacen. No, los holgazanes. Los holgazanes. Pues es que un buen plan es sentarse a ver, sin duda, la colección, los desfiles de colección de alta primavera, verano en París, que se le está celebrando ahora. Y lo que me llama la atención es esta chica, pues yo no sé cómo tildarla, pero pues prefiero no hablar mucho, si les parece. Sí. Era muy linda, pero está muy flaquita. Se llama Carlota Casiraghi, a propósito de del homenaje que le hice a Carolina de Mónaco, la hija, que sacó la misma cara de su madre, y es muy linda la cara, y que pues ya tiene 2 hijos, o uno, yo no me acuerdo. Pues hombre, le dio esta idea brillante. Carlota Casiraghi, lo va a leer. A ver, cuente. Si Chanel quería dar un golpe de efecto, lo ha conseguido. Ha contado en el desfile de su colección de alta costura primavera-verano 22, celebrada en París, con una modelo de excepción. Carlota Casiraghi. No es modelo porque no es muy alta, es muy raquítica. No es una modelo, pero aquí está el tema. Pero no solo eso, sino que la princesa, nieta de Grace Kelly, ha ofrecido un espectáculo nunca visto antes en una pasarela. Salió a caballo. Eso es, de verdad, es un soquete. Después de hacer una entrada triunfal en el Gran Palais Éphémère, Casiraghi demostró sus dotes hípicas, disciplina que lleva practicando desde muy pequeña, al ponerse a galopar sobre la pasarela, bro. Mientras lucía una espectacular chaqueta negra de tweed con botones de pedrería Chanel. Mija, o la chaqueta o la galopeada. Pero es que uno galopando, ¿quién va a ver la chaqueta? Exactamente, si una u otra. Por eso digo, se llaman los ¿qué? Los majaderos. Los majaderos. Majadero, sí. Esa es mi nota de un gran plan, sentarse a ver eso. Yo lo vi y dije, Dios mío, ¿qué es esta ridiculez? Sí, es un gran plan, un buen plan. Nicolás. Mire, un buen plan, y es que me encontré... Un buen plan, perdón. Sí, me encontré en un buen plan. Un artículo en el diario El País que se titula La historia real detrás de la fantasía de Encanto, que ya hemos hablado tanto de esta película. Y me pareció un buen plan sentarme a leerla y hablan con Alejandra Espinosa. Ah, pensé que Alejandra Escárate y era un gran plan. No. Hablemos de buenos planes. Y Alejandra Espinosa, literata ella, estuvo asesorando culturalmente todo el contenido de lo que significó Encanto. En la entrevista ella cuenta un poco de lo que significaba el libreto, narraba la vida de una niña colombiana con su abuelo Y dijo, no, esta historia debe ir sobre mujeres realmente. Y ahí empezó a darse como ese desarrollo y esa asesoría paralela de ella, que está muy bien explicada y muy bien contada en una muy buena entrevista en el diario El País de España, la historia de Alejandra Espinosa como asesora cultural del último éxito de Disney. Muy buena. Sí, que sale que la ciudad inspiradora es Barichara, pero yo me mantengo en que a mí no me gustó. La entrevista muy buena, pero me mantengo que la película no me gustó. ¿Usted se mantiene? Sí, pero me parece un buen plan leer ese okay. texto que escribe Inés Santa Eulalia. Mónica, un buen plan. Pues tengo algunas de las maratones que vamos a vivir aquí en Colombia en este 2022. ¿A ti te gusta correr, María Julia? Sí, me gusta. Chévere, bueno. Uy, yo soy un duro. Sí, yo sé que además eres... ¿Cómo? No, pero yo sí sé, Jaime, que a ti te gustan, pues admiras mucho a los corredores de maratones. Una cosa es admirar, otra cosa es correr. Bueno. Sí, hay una. Bueno, pues aquí está para que... Un paso importante. Sí, sí, bueno, pero las dos cosas me parecen válidas en este plan. Oye, pero gran información, Moni. Uno es el Night Race 10K. Este va a ser el segundo mes del año, va a ser en el Parque Simón Bolívar. Va a ser del 17 al 19 de marzo, en donde van a entregar los kits, así que pues está chévere que puedan inscribirse a este. El kit pues incluye lo que ustedes ya todos saben. La fecha exacta de este es el 20 de marzo, el costo 85,000 pesos. Otro que está chévere, otra maratón, es Carrera Verde. Carrera Verde la realiza la Fundación Natura. Ellos se dedican a la conservación y al manejo de la biodiversidad. En esta edición 22 van a tener la maratón el 3 de abril, el costo es de 50,000 pesos y el lugar también va a ser el Parque Simón Bolívar. ¿El maratón, o sea, 42? No. En Colombia no hay maratones. Sí, estas no son, sí tienes razón, Jaime. No, en Colombia no hay una maratón. Bueno, yo eso sí. Para nuestros oyentes en Barranquilla también hay una que va a ser el 10 de abril, el costo es de 75,000 pesos. Y va a ser pues 8 y 9 de abril, digamos, que van a hacer toda esta entrega de kits. Va a ser alrededor del Centro de Convenciones Blue Gardens y el Hotel Hilton Garden Inn. Entonces, pendientes pues de este circuito. La carrera de la mujer también, muy importante. Muchos lo corren, yo la he corrido. Esta sí es 5, sí. 10 y 21K. Exacto. Lo máximo que hacen en Bogotá la de la mujer. Es media maratón. Sí, es media maratón. Exacto. Sí, yo también, me encanta. Y bueno, yo me voy por 5 porque no he entrenado mucho. Pero 31 de julio, todavía estamos a tiempo para entrenar. Podemos entrenar. Sí. No, hay tiempo. Vale 120,000 pesos y el lugar está por confirmar. Y cierro con esta, después les doy muchas más que hay, pero voy a cerrar con una en Medellín. La maratón precisamente de Medellín va a ser el 4 de septiembre, el costo es de 100,000 pesos y va a ser en las calles de Medellín, todavía no lo tienen muy claro. Esta sí generalmente sale del Parque de las Luces. No, y mira, Jaime, esta sí tiene 42, va a ser 42K, 21K, 10K y 5K. Sí, es que esa tiene 42, la de Medellín. La de Medellín. Es la primera vez que pasa. Wow, esta sí. Es la primera vez que pasa. Eso sí les garantizo. Yo ahí me dañé la rodilla hace como 4 años. No me digas. ¿En claro, la maratón de 42 no, o la de 10? No, corrí 10, pero corrí. Hazte cuenta que corrí con Converse, o sea, con unos tenis que nada sí, que nada, ver. Nada preparada como. Súper importante. Si yo en ese momento. No corre así. No, en bikini no. En bikini no. Pero sí con unos malos tenis. Y yo en ese momento no estaba, o sea, no entendía mucho. Sí, o sea, era muy ignorante al respecto. Y la corrí, casi me muero. No, y yo creo que ahí me dañé la rodilla. Claro, es que la sacaste 10 barata. Kilómetros en esas. Esa carrera, desgaste esa carrera duro. De Medellín es muy bonita. Okay. Súper bonita. Medellín es divino. Bueno, pues una gran noticia para los corredores de 42K. Muy difícil eso. Mi amigo Bonilla, Gustavo Gao, él hace media maratón en 2 horas 20. Mucho teso. No, el récord mundial es una un hora. Plomo, sí. Ah, no, en serio. Plomo. ¿Pero la 42? No, media, 21. La de media, 21. Dos en horas. Dos 20. Horas. Yo hice 2 horas 20. Y yo vivo igual uno lo felicita, está bien. Pero acuérdense una cosa que es muy importante como buen plan de este tipo de análisis. Ustedes no pueden agarrar y decir, como hizo 2 horas 20 en media, en una hace 4:40. No. Empieza a caerse como claro. Unos soldaditos de plomo. Sí, se termina en 6 horas en la maratón completa. Uno al final, pues cuando uno está corriendo, pues lo que uno es capaz de correr, uno se quiere morir. Al final uno dice, no claro. Puedo más. Imagínese, es tremendo. Hombre que ha hecho, yo llegué llorando. Y no volvió a hacer eso, pero media maratón y dice voy a correr una maratón, si hace 2:20 en media, Nico, pues imagínese el descenso en la los últimos 21 kilómetros. O sea, yo le calculo al brother en la maratón de Nueva York, ya le dije 6:30, brother, prepárese para eso y tranquilo a su ritmo, caminando, ¿sí o no? Sí, exacto. Hola, Coco. Coco. ¿Qué pasó? Le llegó desfilando. No, es que ella siempre viene y me acompaña. Ay, tan divina. Bueno, y no hace ruidos lo que dijo Nico. Es muy calladita, no se siente. Es que nació con 8. Y le dije a la dueña y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, no, Nico me dice eso. Le dije, sí, juega con 8. La parte cognitiva es muy delicada de este pelín. No. Sí, exacto, que le falta así un hervorcito a guantecitos. Sí. Parado. Pero mejor. Es que un hervorcito. Ahora la. Me pasó una vaina increíble. Tenía unas pastillas de pancreoflat. ¿Se acuerdan? Uf, ¿cómo olvidar el pancreoflat, hombre? Pues después de que uno come. Claro. Sí, eso tiene pancreoflat. Se me ha olvidado esa. Vaina esa pastilla. Para mejorar un poquito la digestión. Sí. Yo las tenía de arriba en la cocina ahí. Y de pronto llegué al comedor esta mañana, pero yo estaba leyendo y yo me encierro a leer. Sí. Los periódicos, y yo me encierro porque si no puedo avanzar. Cinco periódicos, toca tirarse 2 horas con calma, ¿no? Todos los días. Fin de semana, sábado y domingo, ¿no, Nico? O sea, 4 horas. Claro. Porque me gusta. Entonces, de pronto llego al comedor porque me descuido y de pronto veo unas pastillas abajo del comedor. Ay, no me... ¿Se comió alguna? No, ni idea. Y faltaba una pastilla. Y dije, esta vaina es de Katy. Y yo me agaché a ver qué era y veo pancreoflat. Digo, se la puso en las dientes, la recorrió desde una repisa a 2 metros del piso. Está llena de vasos la repisa y ahí sacó la vaina, la trajo y la trajo aquí. Ay, entonces, en ese momento, que han pasado 1 hora, usted cómo corrige un gato, nada. No, no hay manera. No, se puede. No, ya no. Se miraba, pero ella decía, ¿qué? O sea, y ellos no paran bolas. Eso de allá, obvio. Tú no puedes volver a... No. Así uno los ve haciendo la pilatuna. No, los gatos uno los regaña y lo miran a uno como... Sí, no, ni idea. ¿Qué le pasa? No, pero un buen... ¿Qué le pasa, señora? Con los perros es diferente. Si uno los perros es distinto. Tan en cuenta el error. En cambio, los gatos es más difícil. Si tú le dices serio que no, en el momento en que lo está haciendo, no, y lo bajas, se demora un mes en volverlo a hacer. Esto ya lo he hecho. Échale agüita, más fácil es con agüita. Sí, échale con un atomizador así. Ahora, agüita. Le sienta bien para la digestión. A eso sí debe tener la mejor digestión. Bueno, ya volvemos. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con este clásico de 1995. Coolio llega ahora con un tema que hizo junto a LV, que de por sí es una adaptación de un clásico de Stevie Wonder, Pastime Paradise. Esto fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, fue parte de la película Dangerous Minds con Michelle Pfeiffer y se llama Gangsta's Paradise. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes por cortesía de Emilio Sánchez y por supuesto Orlando Rivera, que hacen la respectiva investigación. En un día como Emilio en la música y Orlando en los eventos, en un día como hoy nació una persona que tiene una estatua al lado de la de mi padre. Nació en Guaduas en 1795, Policarpa Salavarrieta. Claro, claro. No, hombre. La superpola. Mi papá dice que había una estatua de él y era pura paz. Creo que fue un hermano mío. Y también ha dicho que nació en la casa de al lado de Policarpa, ¿no? Eso puede ser, pero no le creo. Pues ella fue heroína de la independencia. Jorge Eliezer Gaitán nació en 1903. Bien, claro. Murió asesinado en el 48. Estefan Grappelli, violinista francés, pues murió en el 97, nació en el 8. Viejito muy tierno, pero un día ponemos la música, pero quiero estar como arriba hoy. Sí. En un día como hoy nació Nicolás Ceaușescu, un hombre muy amable. Dios mío. un político y dictador rumano. No mató a nadie. No, en el 18. No, no. Murió en el 89. Claro, en la Navidad del 89. Eso fue como el 25 de noviembre. Hombre, 25 de diciembre. Hermano, no nació nada más y nada menos que... A ver, ¿con cuál vamos? Ah, María Rivas. Ella estuvo en Colombia, amiga nuestra. Sí. Yo la apoyé mucho. Y tenía una voz muy linda. Nació en el 60 y sorpresivamente... Bueno, el año 2019, ¿ella de qué murió, Emilio? Yo nunca supe. Creo que lo de ella fue cáncer, creo. Y era muy linda, era muy linda. Muy linda, y eso era una época en la que Venezuela musicalmente estaba volando, volando. Bueno, vamos a oír sí. Un poquito de María Rivas. Pues ella fue la musa de Aldemaro Romero. ¿La moza o la musa? Bueno, musa. Bueno. Musa. Es que Aldemaro todas las volvía mozas. Oh. Bueno, tranquilo. Y Aldemaro hizo esta canción porque se enamoró de una actriz catalana, de Mónica Randall, y se enamoró tanto que le dijo, mira, ¿sabes algo? En un mes voy a aprender catalán. Creo que 30 años después no lo había aprendido, o sea... Pero la paja. Falsas promesas. Sí, no, es buen conquistador. Él era muy... ¿cómo don digo Juan, yo? Un Don Juan. Coqueto. Claro. Aldemaro era muy coqueto. Y cuando lo decían las canciones, el doble. Entonces hizo esta canción, aquí está Hablaré Catalán por María Rivas. En un día como hoy nació Paul Newman, actor y cineasta americano, en 1925, un ídolo, le fascinaban los carros y murió en el 2008. En un día como hoy nació Lucía Méndez. No hay hombre, las feromonas de Lucía Méndez. Cantante, empresaria mexicana. Claro. En el 55, ya está un poco desvencijada. Pero hacía perfume con feromonas de Lucía Méndez, no se me olvida nunca. Ellen DeGeneres, sí. Que era tan harta, en el 58, disque humorista americana. A mí no me da risa. Sí, a mí tampoco, pues es que me cause es que, gracia, ¿no? Y resultó es que siendo una maltratadora. Siendo lo menos chistoso de personajes que puede haber por ahí. No, y resultó siendo bastante maltratadora con su staff, ¿no? Además, y se le acabó la carrera además. Por pero es que se le nota más. Y nació Anita Baker. No me digas. Anita Baker. En 1958. Sí, ella. Pongamos algo de Anita. Sí. Una voz de R&B muy importante en los 80. Yo creo que esta fue su canción más famosa del 86. Caught Up in the Rapture. En un día como hoy. Nico, cortico, hermano, porque es cuénteme. Que esas loras nació Oscar Ruggeri, jugador. ¡Hombre! Jugador. Oiga, pero cortico. Nació en el 62. Corral de Bustos, Córdoba, hombre. Jugó en Boca, en River, fue campeón de Libertadores y de Mundial, pues no Mundial de Clubes, sino Intercontinental de Clubes, se llamaban en ese entonces. Chaguero con José Luis Brown y Cuchufo en ese sistema de tres que impuso Bilardo en la Argentina del 86. Anduvo en Logroñés, anduvo en el Real Madrid, Vélez Sarsfield, Lanús, un defensa de América de México, Ancona de Italia. Nah, jugador extraordinario, era Oscar Ruggeri. Se retiró en Lanús en el año 97. No va a saltar el que viene porque este me cae gordísimo. ¿Quién? Pero lo hago, no. José Mourinho, nació en el 63, me cae gordísimo. Ídolo, hombre, Mourinho. Ídolo suyo, a mí no me cae. Gran técnico, Benfica. Muchas gracias. Unión Leiria, Porto, Chelsea, Roma, Tottenham. Uy, un entrenador Real magnífico. Madrid, hombre. Real Madrid, como no, hombre, cómo olvidarlo. Manchester United. Manchester United estuvo también. Su mejor etapa bueno. En el Chelsea, ¿no? Y en Porto. Fue campeón con un equipo que era muy inferior a los otros que tuvo que enfrentar en esa Champions. Estaba Lenichev, estaba Costiña. No, tranquilo. Tranquilo. En un día como hoy, murió Michel Legrand, compositor, pianista y cantante francés. Ídolo mío. Lo acabo de ver y no lo teníamos listo y no sabía, Emilio. Murió en el 2019. Sí. Murió y nació en el 32. Un genio en toda la expresión, ganador del Oscar. ¿Qué vamos a oír? Pues esta es una canción que él hizo para una de mis películas favoritas, que era Los Paraguas de Cherburgo, con Catherine Deneuve. Y en inglés fue muy popular. Esta versión, bueno, tuvo muchas versiones, pero esta la hizo Tony Bennett con Natalie Cole. Aquí está Watch What Happens. No conocí ese estilo, Dios mío, pero bueno. Son estilos, me angustia. Gustavo Dudamel, de Chudo. Venezolano, director de orquesta y músico venezolano, muy famoso en el mundo. Nació en 1981. Sí. Nació Rigoberto Urán, Nico, en el 87. Claro, hombre, un gran ciclista, Rigo. Magnífico, es un tipo de un gran carisma, además. Y mal hablado, y ese es el éxito, el que es bien, bien mal hablado, hombre. Y es muy parecido a Mick Jagger, ¿no? Tiene una idea así, Mick Jagger muy... Más buen mozo Mick Jagger. Flaco. Le diría que Rigo. Ish, entonces está en dudosa procedencia esa belleza. Sí, es rara, es una belleza rara, extraña. Rara. Bueno, pero talentosos sí son. En un día como hoy nació Eddie Van Halen, de la banda Van Halen, nació en el 55 y murió en el 2020. Bueno, Emilio, ¿qué nos recomendó Nico de Van Halen? Nico nos recomendó este cover que hizo Van Halen de un tema de The Kinks, You Really Got Me. Gran cover, rock and roll. Buen cover, me gusta. ¿Qué? Hay que aclarar algo, cover, Eddie Van Halen faso. Ha nacido y ha muerto como 500 veces en este programa. Es otro de los que sale todas las semanas. Déjelo. En un día como hoy falleció Ava Gardner, una de las mujeres más bellas del cine, casada con Frank Sinatra. No, perdón, ese es otro día, me equivoqué. No. En un día como hoy, no, eso fue ayer. Peter Sagan, ciclista eslovaco. En un día como hoy nació Lucky Luciano, mafioso Italo gringo, nació en el 62, falleció en el 62, en un día como hoy, falleció en el 2020 en su helicóptero. Kobe Bryant nació en el 78, una tragedia para el básquetbol de los americanos. 2020, Kobe Bryant. Y en un día como hoy, pues, otro genio, otro duro de la música, nació en el 13, murió en el 90, Jimmy Van Heusen, que junto con Sammy Kahn hizo una de las canciones más lindas de toda la historia de la música americana, de los estándares. Frank Sinatra los quiso mucho. Sí. Aquí está algo que nos gusta mucho, Bobby Darin. Decían que iba a ser el próximo Sinatra, pero murió antes de los 40 años porque nació con problemas del corazón. ¿Qué vamos a oír? Esta canción de una película que se llama The Joker Is Wild. Esto ganó el Oscar a la mejor canción original. Call me irresponsible. Dice Bobby Darin, llámame irresponsable, pero lo que soy es un irresponsablemente loco por ti. Y la letra es divina. Sammy Kahn, Jimmy Van Heusen. Vamos con Santiago Ángel. Vamos a trasladarlo de hora para que no sea Drácula. Que salga antes de Drácula, Nico. Claro, bueno, está bien, muy bien, me parece bien. Es que en París son las 12. Tiene jet lag. En París ahorita son las 12, entonces, perdón, la 1, entonces, pues eso es Drácula, hay que ponerlo más temprano, mijo. Sí. Santiago, sí. ¿Cómo estás? Hola, Jaime, buenas tardes. Más bien para que no sea Drácula al día siguiente, porque un poquito complicada con esa madrugada a las 3:30 de la mañana, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero usted bien, tiene ya todo en orden. Drácula a las 3:30 no. ya está reposando la sangre y está durmiendo en su ataúd. Sí. No, ya no tengo jet lag, ya estoy. Ya está impecable. Ajustado. Sí, no. Sí, señor. O sea, sufre a las cuando hay que levantarse, mejor dicho. Sí, exacto. Total. Bueno, Jaime, le cuento noticias. Hoy estamos de nuevo muy atentos con la crisis diplomática y bélica y política en Europa. Hoy hubo una noticia muy importante y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que le respondió oficialmente a las solicitudes, a los pedidos de Vladimir Putin. Ese documento escrito no se conoce, pero fue confirmado también por el representante de la OTAN. Y dice Estados Unidos que todavía quedan canales diplomáticos. Hablan en lo que no se conoce, pero según la prensa americana es lo general de la carta de los Estados Unidos a Rusia, pues que hay que hablar sobre las fronteras, el control de armas, la transparencia con la OTAN, pero no algo definitivo sobre la primera urgencia de Rusia, que es que Ucrania no ingrese a la Unión Europea y a la OTAN. Y todo eso en medio de movimientos de los navíos de Rusia que ya han sido demostrados por las autoridades de Rusia, por la Armada, por los canales de comunicación de Rusia en el Mediterráneo. Entonces, en eso continuamos hoy. Bueno, pero eso está ahí empantanado, pero eso está todo el mundo muy preocupado con eso. Y hoy salió el señor ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que es bravísimo, ese man, yo le tengo pavor. Sí. Diciendo que ellos también iban a tomar represalias si pasaba algo. Sí. O sea que hay como ambiente para atacar, ¿no? Sí. No se ha desescalado del todo, aunque Estados Unidos está intentando de que de verdad esto se mantenga con los canales diplomáticos, pues es el espíritu de la administración Biden, pero es que nadie sabe qué va a hacer Putin, nadie sabe. Hay una los rusos, premisa. Nico, sí. Los rusos. De eso sí que tienen claro el asunto. Sabe que yo estuve leyendo que hay una premisa de que él está esperando a que se acaben los Juegos de Invierno de Beijing para no molestar a Xi Jinping, para no quitarle el protagonismo a China. Entonces, bueno, es todo muy impredecible, pero les vamos a contar. ¿Esos juegos son ahorita ya en febrero? Sí, ¿no? Sí, señor. Sí. Eso es frío por allá, perdón. Bueno. Déjeme. Tengo un frío. Bueno. No, pero pues. ¿Qué más, Santiaguito? ¿Qué más notas hay? Tengo mucho frío. Hacía mucho frío. Caliéntanos con noticias, Santi. Aquí estamos. Uy. Polémica. No, solicitud. Vaya. Yo bueno, atiendo. Polémica respuesta. Esto se llama all-in. Sí. ¿Quieren que los dejemos en privado? Sí, pues quieren ahorita después. ¿Quieren que los dejemos a solos? ¿A solas? Sí. Santiago, adelante. Bogotá, Jaime, Bogotá. Mire, lo que ha pasado hoy en Bogotá tiene muy preocupado a la ciudadanía, porque hay dos hechos. Uno de seguridad vial, que todavía no se termina de entender qué fue lo que ocurrió, pero pues lamentablemente ayer se conoció el hecho de que una mujer indígena que estaba embarazada y que tenía a otra niña de brazos murió en un accidente, lo que aparentemente es un accidente, atropelladas por el conductor de un camión de basuras a las afueras de Bogotá. Y la comunidad en Vera reaccionó, golpeó al conductor y le causó la muerte. Esa muerte se conoció esta mañana. Y eso se suma a pues la noticia terrible que hemos señalado esta tarde, de que encontraron partes del cuerpo, al parecer, de un adulto de 35 años en Teusaquillo. Entonces, pues bueno, Bogotá realmente tiene una crisis de seguridad, una crisis de violencia, una crisis de muchos problemas que vamos a tener que atender otra vez. Sí. Y les vamos a contar lo que sucede en Bogotá. Esos dos temas son los más importantes. Y lo último, la ñapa. La ñapa. Es una investigación que les vamos a presentar sobre un hecho muy difícil de abuso sexual a una persona que ya fue condenada, que tiene un antecedente y que solamente va a pagar 2 años de prisión. Condenada. Esa es nuestra investigación, Iñapa, de mañana. Y listo. Anteguito, muchas gracias. Ahora lo llamo más tardecito. Es que lo he tratado de llamar, pero no he podido. No, señor, atento siempre. Yo ahorita más tarde llamo a Mónica también. Hágale, pero eso sí, pero paguen habitación, paguen pieza. Digo que se está pudriendo todo. Uy, pero o sea. Bueno, vamos con el arepazo número a cuñas. Tópica y después arepazo. Flor, véalo. Tal, quien lo ve ahí. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha atención al enunciado, porque no voy a repetirlo, no voy a repetir nada, y hay 20 segundos. Les agradezco su colaboración. Hay una ciudad en Japón que tuvo que postergar una importante competencia deportiva que se iba a hacer en mayo de este año y se va a pasar posiblemente al otro año. Es una de las 10 ciudades más habitables del mundo. ¿Qué ciudad japonesa es? ¿Qué ciudad japonesa es? Claro, una ciudad habitable es no con más habitantes, es una ciudad con la mayor cantidad de espacios naturales en los que se puede respirar mejor y mejor conectada gracias a un transporte público más eficiente. Una ciudad que lucha contra la contaminación y el cambio climático, promueve la soberanía alimentaria y la movilidad sostenible. En ese orden de ideas les voy a dar 20 segundos más porque no les aclaré. Me parece una cáscara muy ruin. De habitable a con mayor cantidad de habitantes hay una gran diferencia. Música. No he leído las respuestas de ustedes. Voy a dejar la misma que puse inicialmente. Leo la última que pongan. Si se quieren quedar con la que pusieron, no las he leído. Lo juro por Dios. Perdón. Lo juro por Cocosín. Mónica Kitakyushu. Uy, eso sí, muy rara esa. Pero muy bonita, me gusta. ¿Qué habías puesto antes? Sí. Este Osaka, después Sapporo, después Kitakyushu. María Juliana Osaka, Orlando Rivera Osaka, Nicolás Samper Yokohama. No, perdón por jurar, por Dios, no se debe. Perdón. Por Cocosete, sí. Coco. Bueno. No sé por qué esa persona pasó por mi vida y me dejó un rastro muy grande. El evento que se va a cancelar por el tema del COVID. Ustedes saben que en Japón molestan mucho con esa vaina. Sí. El evento que se va a cancelar es el Mundial de Natación, que iba en el mes de mayo y dicen no, por temas de COVID, imagínense si están preocupados por el COVID en Japón. Pero sí, tienen muchos casos, hay muchos problemas. Y pues yo sí quería comentar que a mí me dejó muy marcada la señora esta mayor del mundo. Esa señora de 119 años ya me ha sacado dos arepasos y este es el tercero en homenaje a ella. ¿Qué opinan? No me diga, bueno, muy bien. Oh, buenísimo. Fue la ciudad donde ella nació. Ah. Con razón. ¿Se acuerdan? No. No. ¿No recuerdan el nacimiento de doña Dakatakama? No. Ni idea. Fukuoka. Ah, Fukuoka, ay, no. Claro, como la canción de... ¿Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra. Ah. Uh-huh. No, pero no vamos a meter a Juan Luis acá y con la producción de Simón Brand del video. Bueno, para ir a decirme de una vez del programa, Nico. No, ¿ah? ¿Cómo así? No, pero es como sí, que como lo volvió, oyes. Se volvió común esa palabra gracias a esa canción. Claro. No, era más famosa Fukuoka antes de la canción. Sí. Lo que pasa pues, es que uno bueno, no la conocía. En nuestro Target. Yo jamás no. En la había oído. No. El Target de María Juliana. Yo tampoco conocía la que puso Mónica Martínez. Kitakyushu. No sé, eso sí es la ciudad más extraña. La Maribu. ¿Pero digna de un menos uno o no? No. No. ¿Existe la ciudad? Pues claro. No, no sé. Pero eso es buscado en internet. No. Uno no se sabe la ciudad. No, es porque hay un restaurante de sushi. Hay un restaurante de sushi que se llama así. No, ¿cómo así? Kitakyushu, Nico. Hatsuhana se llama. No, metámosle, metámosle por favor. No, no, no, le moneda de oro en China, va a decir. No, no, no, metámosle por favor auditoría esa respuesta. Ah, Kitakyushu con Y. Kitakyushu. No, busquemos, Jaime. Nico, y me la leo. Yo puse Kitakyushu, así te la escribí. Por eso, Nico, busquemos qué es eso. ¿Cómo se llama? Perdón. Kitakyushu. ¿Cómo era el paso, María Julián? Nadie punto, nadie menos uno, listo. Era muy fácil, Fukuoka. No, pero qué fácil. Entonces estamos igual. Mónica quedó con menos 21 puntos. Yo quedé con menos 17 puntos. Ahí está la ciudad. Orlando menos 3 y Nicolás 2 puntos. Vamos a despegar y después Emilio nos acompaña con algo de música, por favor. Vamos a continuar ahora con The Weeknd y Ariana Grande con un remix de un éxito que lanzaron el año pasado. Aquí está Save Your Tears. Bueno, Moni, ¿Qué nos cuentas? No, pues en la música algo está dando vueltas. Todos los medios pues están conmocionados con lo que sucedió con Damon Albarn. Ya sabemos que es la cabeza detrás de proyectos como Blur o como Gorillaz. Sí, claro, muy bueno. Muy Damon bueno, Albarn. Un genio total de la música. En una entrevista con Los Angeles Times. Resulta que esto sucedió el lunes, en donde Los Angeles Times le preguntaba acerca de los compositores, de cuáles eran sus artistas que él admiraba y que él sentía pues que realmente deberían tener como toda nuestra atención. Entonces, bueno, a esta pregunta Albarn respondió que él admiraba a cantantes y compositores como Billie Eilish y su hermano, que eran composiciones realmente buenas, pero que él no sabía por qué se le daba tanto protagonismo a Taylor Swift, que ella era coescritora, pero no era realmente la que escribía sus propias canciones. Entonces, pues esto por supuesto llegó a oídos de Taylor Swift, en donde esto en redes sociales pues fue, mejor dicho, lo más comentado, donde ella le dice lo siguiente: es que he leído tu entrevista, he escuchado tu entrevista y la verdad es que antes te admiraba, pero ahora quiero decirte que yo escribo mis propias canciones, esto en mayúscula. Y no quisiera, lo último que lamento de ti es que hayas desacreditado mi composición musical. La verdad es que yo te quiero decir que hago todo en mi música y lo que estás diciendo es una falacia y la verdad muy lamentable. Espero que lo entiendas. No, lo peinó. Sí, lo fue peinando. Hasta el momento, pues Taylor Swift no se ha manifestado porque Damon le respondió y le dijo: me disculpo sin reservas e incondicional. Lo último que quería hacer era desacreditar tu composición musical. La verdad, quería que supieras. El titular lo sacaron por armar chisme, pero te pido excusas. Y bueno, Taylor Swift hasta el momento no se ha manifestado, no ha dicho que sí, que recibe las disculpas, pero pues eso pasa cuando de pronto hablan de más, ¿no? Y terminó, pues, en medio de todo terminó bien ese pequeño choque de trenes al final. Pues al principio todos apoyaban a Damon Albarn, ¿no? Todos, claro. No, sí, claro, los compositores, pero pues Taylor Swift sí lo hizo muy bien. Sueños, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Este 28 de enero no te pierdas Mi Selección Colombia, solo por Amazon Prime Video. Hoy habló Rafael Santos Borré, delantero del Eintracht Frankfurt, que está convocado para el partido de Colombia y Perú, y le hice una pregunta que es una pregunta que a muchos les recorre la cabeza, y es finalmente, ¿el de qué juega? En Frankfurt juega como una especie de media punta, a veces juega como nueve, pero en Colombia ha tenido otras funciones, y él dijo que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, lo que requiriera el cuerpo técnico, lo que habla bien de su profesionalismo y también de su polifuncionalidad. Es que una selección y todo un país viven el mismo sueño, que es ver a Colombia coronarse campeón. Por eso no se pueden perder esta nueva historia que llega para mostrar las dificultades y las alegrías que se viven en este deporte. Así que no se olviden, 28 de enero, Mi Selección Colombia, solo por Amazon Prime Video. Emilio, vamos con música. Listo, voy ahora con un estreno. Voy con un estreno colombiano, de hecho. Esta es una canción que salió el viernes pasado y la hacen dos artistas colombianos, Bruno Romano y Elisa González. Esto se llama Chica de Verde. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Bueno, vamos a un ladrillacito, pero divertido. Habla de mujeres. Nuestras chicas se van a emocionar mucho con esta mujer, que se llama Magui Mira. Es una actriz y directora de teatro de Valencia, España, y está personificando en un monólogo a Molly Broom de la obra, es que yo no sé, me están persiguiendo las notas. ¿Cómo así? Ulises, de nuestro gran maestro. ¡Hombre! Las flatulencias, sí. James Joyce. Pues dice lo siguiente, ya le preguntan, Molly Bloom hace un monólogo en el último capítulo de Ulises. Eso es un ladrillo serio, pero bueno, ella tomó lo mejor porque es una mujer ya mayor, nació en el 44, todavía muy vigente, y le preguntan, acuérdense, Molly Bloom, monólogo final, protagonista del Ulises, ¿no? Sí. Ulises de James Joyce. Interpreta a Molly Bloom 40 años después. ¿Ha cambiado mucho la obra con el tiempo? Contesta el chica Magui. Sigue siendo puro Joyce, pero la voz de las mujeres ha cambiado mucho. Hace 40 años había cosas que nos parecían normales y ahora no. ¿Cómo cuáles? Como dice Molly en su monólogo. Antes fingir un orgasmo nos parecía lo más natural. Hace 40 años un porcentaje enorme de mujeres eran frígidas. ¿Y ya no se finge? ¿No? Yo creo que sí. Sí, pues o sea, pero me imagino que sí, pero... Perdón, estoy leyendo una entrevista. Pensé que estabas preguntando. No, yo no le... O sea, yo le estoy haciendo una entrevista. Una pregunta de la nota. El mismo. Exacto. No les voy a preguntar a ustedes. No. Yo como me caen en maná. Tranquilo, pero pues no estábamos pensando que nos estabas preguntando a nosotras, sino en general. Voy a seguir. Polémica que puede seguir pregunta, después. Pregunta. Pero tranquilas, yo es que no soy el que escribí esto. ¿Y ya no se finge? Yo creo que se sigue haciendo bastante, le dicen a Magui. Dice, sí, pero con conciencia. Te leo lo que escribió Joyce. Leopold, el marido de Molly en la ficción, solo se ocupa de él y quiere hacer de mí una puta, pero no lo va a conseguir. Ella considera que fingir un orgasmo es estar viéndose, que es lo que hacen las prostitutas. Es que Joyce es bueno, Nico, es que no lo hemos encontrado. Un incomprendido. Sí, estamos ya con un nuevo ídolo, ¿no? Sí, le digo que está en el Olimpo. Pregunta, ¿el potencial erótico femenino sigue infravalorado? ¿Ahora sí? Contesta no. Una interrupción más y arranco desde el comienzo. Pero dele, hombre. Pues, ¿sabes que esa es la regla, no, Nick? Claro. Pregunta. No, o sea, acabo de comenzar desde el comienzo. No, voy a comenzar otra vez. Eso, tranquilo, sí, me parece tranquilo. Bien. Interpreta a Molly Bloom y cada vez que me interrumpan, vuelvo y arranco. Bueno, señor. Interpreta a Molly Bloom 40 años después. Es la regla, yo no la he cambiado. Nico la conoce, Orlando también, Emilio también. ¿Ha cambiado mucho la obra con el paso del tiempo? Sigue siendo puro Joyce, pero la voz de las mujeres ha cambiado mucho. Hace 40 años había cosas que nos parecían normales y ahora no. ¿Cómo cuáles? Como dice Molly, antes fingir un orgasmo nos parecía lo más natural. Hace 40 años un porcentaje enorme de mujeres eran frígidas. ¿Y ya no se finge? Yo creo que se sigue haciendo bastante. Contesta Magui, mira, sí, pero con conciencia. Te leo lo que escribió Joyce. Leopold, el marido de Molly en la ficción, solo se ocupa de él y quiere hacer de mí una puta, pero no lo va a conseguir. Ella considera que fingir un orgasmo es estar vendiéndose, que es lo que hacen las prostitutas. ¿El potencial erótico femenino sigue infravalorado? Infravaloradísimo. Las mujeres no tenemos nuestro sitio en la cama. Seguimos buscando el placer que nos corresponde y al final nos damos cuenta que continuamos siendo objetos sexuales para el placer de los hombres. ¿Qué nos falta por conseguir? Responde Magui, mira, salir enfocadas en la foto. Ahora, si tú haces una foto de una pareja en la cama, el que sale enfocado es él. Nosotras todavía salimos borrosas. Hay un momento en el que Molly dice en la obra, ahora me toca a mí, y me lo vas a hacer como yo quiero y como a mí me gusta. Pregunta. Molly es un espíritu libre al que no te importa la corrección política. ¿Su discurso sigue escandalizando hoy en día? Decir que un pezón se le pone duro cuando lo rozas ya no escandaliza a nadie. ¿Cada vez somos menos libres? A nivel de pensamiento, no. La genialidad de Joyce es que dibuja el pensamiento íntimo de Molly Bloom, la caja negra del ser humano, que nunca se abrirá. Piensa en la cantidad de cosas que pasan por tu cabeza que nunca vas a decir. Me encantó el ladrillazo. Pero estuvo muy bueno. Ahora sí, ¿Quieren aportar algo? Porque yo creo que la señora está más actualizada que ustedes dos. ¿Algo que quieran aportar? No, nada. No. ¿Magui, mira? Todo súper, todo súper. Ustedes siguen saliendo borrosas en la foto, niñas. ¿Será? Muy polémico, ¿no? Es lo que dice James Joyce. En una cama salen borrosas. Muy polémico. Nico, su opinión, nota sobre Jimmy. Es muy... Bueno, hombre, pues usted sabe que Jimmy hace parte de los ídolos. No, desde ayer hace parte de los originales cuando nos parecía un bodrio, ¿no? Sí, no, era un bodrio importante, pero después de los pedetes traviesos, pues hombre, hay que darle un mérito. ¿Comentó algo hoy en sus programas? No, no. No, nada, no. Bueno, así vamos. ¿Leemos el tema del día, Nico? Sí. Si tuvieras que vender tu cuerpo una sola vez, ¿qué cifra razonable le pondrías y por qué? Pues veamos a ver si contestaron, porque nadie contestó. Espera, a ver. Sí, bueno. Creo que $1,000 está bien acá en Estados Unidos. En Colombia serían 5 millones de pesos. Si es solo pintar uñas, $100,000, pero si la cliente requiere bombeo. Y es como Angela Merkel, Sarah Jessica Parker o Camila, pues cobraría lo que vale el Uber. Bueno, hombre, 5-4. Soldado Jaime, yo cobraría al final, depende del desempeño del cliente. Yo voy como un doctor a su paciente. Sí. Con un kit especializado como el de Laurita Cuña. Las niñas del programa que últimamente están muy agraciaditas con Jaime, les daría una tarifa plana de 69.900. ¡Tarifa plana! Está querido, gracias. No, Tarico. No, pero es 5-4. Una cifra razonable. Esa pregunta me imagino que es de Nicolás. Si es para Nico, $1,000,000. Si es para ti, mi rey, $10,000,000. Y si es con Orlando, $1,000,000, pues habla el idioma del amor y no solo peina, sino bombea. No, Tarico. 0-1. ¿Pero por qué? Porque es Pamela Barbarich. No, hombre, sí, que sea una tradición. Las que no piernas, se pierda la costumbre. Las piernas, mido 1,95 y las piernas me miden 1,70. ¿Eso qué es? Qué cover tan bueno el de Van Halen. Otra vez darle co a este... Es que es muy bueno, el hombre. El dólar bajó 40 puntos, el Dow bajó 129, el Nasdaq subió 2 y el Standard & Poor's bajó. Listo. André, un día como hoy, pero en el 2000... No. André, un día como hoy, pero no sé. Samira, Dangerous Minds es pésima película. Solo la salva la presencia de Michelle Pfeiffer y la banda sonora de Gangsta Paradise. Querido Jaime, la maratón de las flores se ha corrido todos los años. Sí, hermano, me equivoqué, te pido disculpas. Era Bogotá, me equivoqué, te pido 1,000 disculpas. Yo sabía que en Bogotá nunca se ha hecho, en el resto del país no lo conozco. Pues corríjame, por favor, Orlando, de verdad. Estaba pendiente de esa levantada. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Como prepago profesional por la cópula estándar, $2,000,000. Pero no hay que ser realosos y realistas. Yo con $50,000 quedo listo. A los 52 años, Ricardo Soto, pretender que no le paguen por sexo ya es de por sí exabrupto. Pero si alguien con un poco de dinero sobrante quiere gastarse unos pesitos, se le reciben. Lo que Dios ponga en su corazón. Eso sí, no prometo nada. Muy bien, así debe ser. Bueno, completo como unos $20,000,000 o 1,000 bitcoins por pedazos, depende, riñón o $200,000, así cualquier cosa es cariño. No, listo. Y ya, yo creo que ahí estamos, hermano, aquí ya no. Con este verano y con la clienta adecuada, gratis, pero es que no es la adecuada. No, exacto. ¿Cuánto cobrarías? Listo, ahí vamos. Ya el siguiente tweet es de hace 22 horas. Vamos con música, Emilio. Listo, voy a continuar ahora con una canción que fue compuesta por Joao Donato y Gilberto Gil. Y esta versión la hizo Sergio Méndez con Jovanotti en su álbum Encanto del 2008. Esto se llama Lugar Común. El consultorio del Doc. en los originales. A leer una nota, sí, pero yo estoy tranquilo. Es que Orlando me ataca mucho, yo estoy muy preocupado, me siento fresco. Me siento, ¿cómo se llama eso? Siento bullying. Sí, te están haciendo bullying. Sí, matoneo. Pero bien, me gusta. Más de la mitad de las personas que se contagiaron de COVID durante la primera ola. Acuérdense ese problema cuando nadie sabía nada. 18 meses después, siguen teniendo algún problema relacionado con el olfato o el gusto. Esa es la principal conclusión a la que han llegado en investigadores de suecos del Instituto Karolinska de Estocolmo en un estudio publicado de forma provisional, ya que aún no ha sido revisado por pares. La anosmia, pérdida del sentido del olfato, y la parosmia, distorsión de este sentido, eran dos de los síntomas y de las consecuencias más habituales que sufrían aquellos que se contagiaban por el virus SARS-CoV-2. De hecho, los investigadores afirman que la reducción de la función olfativa es el síntoma con mayor prevalecencia en COVID, con casi el 70% de las personas contagiadas experimentaron pérdida parcial o total del sentido del olfato en algún momento durante la enfermedad. Repito, y desafortunadamente para los pacientes de COVID de la primera ola, estamos hablando de comienzos del año 2020, y duró un poco. Hasta ahora se sabía que hasta más de 7 meses después de recuperarse de la COVID, una gran proporción de estas personas todavía mantenían algún tipo de disfunción. El estudio sueco ha tratado de ver qué sucedía transcurridos los 18 meses después en adelante. Para ello seleccionaron a 100 personas que se contagiaron de COVID durante la primera ola de la pandemia entre el personal sanitario de un hospital de Estocolmo. Se eligió este perfil porque se trata de personas que desde el principio de la pandemia se someten con frecuencia a pruebas para tratar de detectar anticuerpos del virus. Para evitar el sesgo en el reclutamiento, que pudiera provocar que se incluyera en el grupo de estudio a personas con disfunciones olfativas previas, se estableció un grupo de control de 44 personas que no se habían contagiado nunca de COVID. El resultado global me parece increíble, es que un 65% de los pacientes estudiados que se habían recuperado de la COVID presentaron algún olfato y disfunción olfativa, en oposición al 20% de los que no habían contraído el virus, lo cual indica que los problemas en la población general antes del COVID, de gente que no tiene olfato o gusto, es el 20% de la población. Yo conozco mucha gente que ha perdido el olfato, sí, hace rato. Y que no lo ha recuperado. ¿No le ha pasado? Yo conozco como a 10. Me ha parecido tenaz. Sí, yo también conozco gente que Germán no Castro Caicedo. Nunca olió. Nunca. Bueno, pero es que él nunca fue, le supo nada. Claro, pero es que él fue más por otra circunstancia. Fue por un accidente, ¿no? Accidente que sufrió en Moscú, una caída, y fue una caída en donde sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza, tuvo que ser operado en Moscú. Mi tío Alberto Cristo, para irle más lejos, me dice, bueno, hermano, yo no sé si lo perdió o no, porque yo no vuelo casi nada. ¿Verdad? Para mi vida. Hay mucha gente. No, pero ¿y después del COVID? Que alguien explicaba cómo se... Ah, no, después del COVID me dijo, no, pues yo sigo igual. Claro, o sea, no le hizo... A mi esposa, es que ellos sí les dio COVID primera ola. Claro. Viven en Madrid. Y el tipo le dio, pero violento, o sea, violento y a la mujer. Sí. Pero sí, pero no terminaron en UCIs. Pero sí muy vaciados. Duraron como 3 meses con ese bollo. No, pero es que a uno no le sepa la comida para qué comer. No, si lo claro, rico de la comida es saborearla. Yo les digo que para mí es la sensación más absurda que yo he tenido en mi vida. Debe a ser. A mí me pasó. Uy, no. A mí me pasó. De no, yo de estaba no. con mis hijos. Estaba con mis hijos en Miami. y íbamos a conocer un restaurante japonés en la noche. Ya estaba el aire acondicionado puesto y yo me recosté. Y me desperté y abrí la nevera y saqué un jugo de naranja y no me sabía nada. Y yo, ¿qué es uy, esto? No. ¿Qué es esto? Y no me olía nada, nada. Y yo, ¿qué pasó aquí? Bueno, esa noche se me despertó otra vez la vaina y por suerte terminé yendo al japonés con Emilio y Cristina. Y la comida me supo y me acosté y altibajos. Sí y no. Ya yo iba por una reunión de televisión en Los Ángeles y me estaban esperando gente de la oficina del aeropuerto. Y yo hice un escape en Miami y tomamos el mismo avión para Los Ángeles. Y en el avión se me fue del todo. Y se me fue todo el viaje. Todo el viaje. Me vio un médico y me dio cortisona, alguna vaina. Y el último día, ya sentí algo y me comí un cóctel de langostinos. Me acuerdo que estaba con una compañera y le dije, oye, me supo algo. Y pedí un whisky, pero ¿cuál es la sensación? Ah, bueno, ahí entré a un TAC, me encontraba una sinusitis localizada debajo de ese par de nervios de que van al cerebro del gusto y el olfato, que son pegados. Y eso me lo quitaron con antibiótico, con levofloxacina. Y desde ahí le cogí mucho miedo. Y a veces cada año se me iba la vaina y nuevamente me aplicaba mi antibiótico. No me volví a dar, pero yo, a mí me dio mucho susto porque cuando uno pierde el sentido del sabor de las cosas, que uno no sabe, en el caso del COVID creo que es olfato y gusto. Es decir, que el olfato es a qué saben las cosas. El olfato tú distingues la carne del pollo y del cerdo. ¿Y si está bueno o no? No, eso no importa, mi amor, sabes. O sea, si está bueno o no es otro problema que no, te no, dice no, el bueno, estómago, brother. No, estoy enfermito. No, bueno de sabor, si esto es más rico o no en cuanto a la cocina, sino si de pronto, no sé, como que una lechuga, exacto, tiene vencimiento y de pronto uno se lo come. ¿Me entiendes? No, claro, pero eso es lo que menos uno pensaría cuando tiene eso. Bueno, sí. El gusto, cuando uno pierde el gusto, pierde una vaina. Bueno, ¿qué le queda a uno si pierde el olfato? Y ustedes se pueden tapar la nariz y comer, hagan la prueba, tápense la nariz y coman. Y no hay que perder el gusto, se tapan la nariz y comen y van a sentir si es salado, si es dulce, si es amargo o si es ácido. Eso es todo lo que van a sentir en la lengua. Pero creo que con el COVID se le dio uno también esas cuatro vainas también. O sea, nada de nada. Nada, cero sensación. Exacto, yo tengo un primo que es primo segundo de Emilio, que es nuestro amigo Antonio Cortés Emilio. Sí. Y él le dio COVID y al tipo le duró la vaina sin apetito, sin esa vaina 7 meses, y me decía, Jaime, yo por las mañanas compré un perfume de mujer y lo olía y nunca olía nada. Y así duró 8 meses. Y la comida, pues, yo a mí que me dieran cualquier cosa porque yo no sabía nada. Eso es muy grave. Yo sentía, pero eso es igual de grave. Lo peor de eso es que uno no sabe cuándo se llena. Esa es la parte que me pareció. Uy. Usted no sabe si está lleno, si no está lleno. Usted no quiere comer. Es terrible la sensación de no saber en qué momento se llena uno. Para mí es la peor experiencia de mi vida. La peor experiencia de mi vida, haberlo perdido. Lo perdí, ese viaje duró 4 días, pero fue un desastre, porque íbamos a comidas y todo el mundo, ¡ay, qué delicia! Y yo, claro, cualquier cosa. Un día fuimos al set de Revenge, que la hicimos en Colombia. Oye, de pronto entré al set que estaban grabando la original, y de pronto me olió al aserrín que le sacan a la madera porque hacen escenografía así. Uy, me volví al gusto y yo me puse feliz y le dije, bueno, vamos a comer sushi. Llegué al restaurante, pum, se fue otra vez. No, como nada, lo mismo. 40 segundos, como 20 minutos y se fue. No. Qué rabia. Terrible fue. Y después en Bogotá, el tratamiento duró 7 días y después me hice otro radiografía, ya no TAC, y me salió que ya estaba un poco mejor. Y después a los 2 meses se me volvió a ir. Pues como al año yo estaba en un momento de intimidad y se me fue la pareja. ¿Cómo, o sea, así? No me olía nada. Yo dije, ¿qué es esta vaina? ¿Cómo así? Entonces a veces uno se asusta. Yo a veces cuando estoy muy dormido me despierto y no huelo. No huelo porque estoy muy dormido. Entonces me meto, me empiezo a comer el periódico a ver si me sabe, pero, me sabe. Lo primero que encuentro, un periódico, me como el periódico. Sí. Y sabe a periódico, usted sabe que el periódico sí, sabe. Tiene un sabor, ese papel tiene un sabor especial. Exactamente. Una textura especial. Pues si no saco un pañito húmedo y empiezo a olerlo, y si no me duele, empiezo a temblar de que me dieran. Claro. Pero imagínese una persona de 18 meses con ese problema. No, eso es un camello. Usted sabe que es un gran camello, niña. ¿Sabe que cree? Me leí un artículo en donde hablaban eso unos científicos sobre de cómo el COVID afecta esa región que usted cita, y decían esos médicos que tiene que ver un poco con... ha visto que se habla del COVID que deja ciertas dolencias, ¿cómo llamarlo?, neuronales. Sí, no, es que eso tiene que ver con que ataca o molesta a los nervios que van al cerebro de esas vainas. Exacto. Eso no es que si le aplasta usted la nariz y se le va, no, tal es que cual. Van unos nervios que hay debajo. Yo sí, no sé bien. Y algunos médicos decían que es un poco como si usted perdiera la memoria, cuando la gente pierde la memoria por un golpe en la cabeza, por ejemplo. Y que el gusto, cuando usted lo pierde, es como si usted en su paleta de sabores, digámoslo, se le hubiera perdido ese sabor. Entonces le toca usted empezar a comer a ver si logra de algún momento traerlo de alguna papelera de reciclaje extraña donde se haya ido en su cabeza y vuelve a coger el sabor. Pero que es incierto. Y hace poquito comí con mi primo. Y le dije, ¿cómo va la vaina? Me dijo, no, ahora sí, hermano, estoy sintiendo bastante mejor. Y fuimos a comer y lo vi, y le dije, ¿te saben las cosas? Me dijo, está más rico todo. Pero lo que yo probé hace rato, eso ya no es lo mismo. Claro, ya perdió... El man es mexicano, ese man es un hacha en el tema. Es el hijo picante. Del hombre que te recomendé, María Juliana. Sí. De Carlos, sí. Que es mi primo, es el hijo. Y al chino le dio COVID y el tipo tuvo ese problema desde el comienzo. Pero es un pelado joven y no les importa, yo me vuelvo loco. No, claro. El trago, ¿qué tal uno que si le gusta el trago? No le sabe sino... Nada. A nada. Trago. O sea, eso, el trago es no es ácido, el trago es amargo, yo creo, ¿no? Eso es todo. Sí, amargo. Pero usted puede tomarse un aguardiente, puede tomarse un tequila, un ron, todo es la misma vaina, un vino. Exacto, no hay diferencia de sabor. Es delicado, lo que dice Mónica. Sí. Peor... Si uno le dan algo podrido, pues peor. Claro. Uy, sí. Como yo creo que el de al lado le dice, no se coma eso, que se huele a picho. La gente es tan mala persona que lo ven a uno intoxicarse y se quedan callados. Bueno, tranquilo, hombre. Bueno, esa es una pésima experiencia. ¿Oyeron? Sí. Mucha gente sí lamenta profundamente eso, el haber perdido esa capacidad. En esta nueva faceta que conocemos como Omicron, que es el 80% de los nuevos casos, o 100%, ese fenómeno ya no está, ¿me entiendes? No, exacto, ya por no es ahora una no de lo las he constantes. Leído. Los síntomas son un poco distintos, ¿no? Son más como, por eso pues es que se ha llevado a la confusión de que es como una gripa, porque están más cercanos a la gripa, ¿no? Yo les conté que mi hija estaba en ese proceso y el novio pues también, y a ese le pegó y le dieron todos los síntomas de la nueva variante, que es dolor muscular, fiebre un día, el tema del dolor de la garganta es hartísimo, y dolor de cabeza, pero de resto no conozco otros síntomas. Y a mí, y las ronchas, y a mi hija le dieron las ronchas, y me dijo, ¿también? ¿Sabes que siento un poquito ya de cansancio muscular y todo eso? Pero ya, y ya, me dijo, ya las conté hoy, 64, no, pero no se quitan, me dijo, no, eran ronchas y ahora están secas, sí, ya van un proceso, yo creo que ya está fuera en el couple of days, en un par de días, claro, ya se recupera y ya está pero bien. Mejor, es lo que yo digo, mejor no tener COVID. Ay, sí, estoy exacto, de acuerdo. Mejor. Ya sabemos que a todos nos va a tocar, que nos va a pasar, que todo el mundo está preparado, que en cualquier momento. Pero mejor no, porque aquí estamos ricos. Rico. De acuerdo, estamos tan ricos que pa' qué. Pero a mí no me gustan las personas que dicen, ay, no, hombre, es una gripa más, ¿qué importa? No, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es una no gripa es distinta y tiene un nombre hartísimo, pero hartísimo. Eso no, ¿sí o no? Es así, no hay que tomárselo tan a la ligera. No, para no, nada. Yo soy súper cuidadoso. Yo soy como Nico y como Emilio. Claro, Emilio un poco excedido ya, pero, pero por eso no le ha pasado nada, ¿o no, Emilio? Exacto. Pues sí, yo creo que, no sé. Y sigue así. Dios me ha protegido. Sí, también un poco Dios hay. Eso sí, ¿para qué? Eso sí, hay un poquito ya como de una bendicioncita, ¿no, Mónica? Total. Eso uno, uno tiene suerte. Hay gente que le tocó muy mal. Gente que se murió. Muerte. Sí. Sí, hay gente que le tocó muy mal y quedaron muy lisiados. Y, por ejemplo, ¿tú qué, sí. ¿tú qué sentías? ¿Yo? Perdón, Moni, sí. No, Moni sentía besos. ¿Gripa? ¿Tú ya estás bien, Moni? Sí, que estoy no te perfecta. Dio nada. Pero sí, nunca sí me dio. Una o alguita cosita, alguna gripa, cosita. Yo sentí gripa. De claro. La gripa que me dio hace 4 años. La gripa común. Sí. Pero común, no, digo, es o como. Más durita. No, como que a veces sentía como. Les voy a decir algo que no es tan, tan chévere, digamos, como. A ver. Que los moquillos como que se salieron. ¿Y uno qué? ¿Cómo así? Runny nose. Se llama agua. Eso en inglés. Claro. Que tienes que andar con un grifo. Tienes que andar con un pocillo y te lo pones en el medio. Uno tiene que limpiarse. No lo puedes controlar. El peor síntoma nuevo que hay que es hartísimo. Sí, es el único raro. Es estornudo. Dudar mucho y el runny nose está parado, Nico, y le sale un efluvio. Tiene que andar con una tacita, con un vasito plástico y lo recibe con una copita guardiente. ¿Cómo detenerlo? Pues yo compré una caja de Kleenex y así estuve. Pero... Ay, mi hija me dijo hoy, ¿sabes qué? La caja se vio agotar en media hora. Dije, sí, ¿qué, sí, mi amor? Sí. El runny nose. Le dije, ah, bueno, ya estás en el proceso. Sí, sí, exacto. Pero ¿de resto? A mí me llegan a decir, ¿tienes runny nose? Maestro, hágase una prueba. Pero la más increíble, que es otra cosa que ya no sabemos qué hacer, es que mi hija lleva encerrada como desde, ¿qué día, Emilio? Desde el jueves, creo. Desde el... Y ella asume y asumía que pues el novio le iba a dar porque viven juntos, ¿no? Claro. Y lo asumieron. Lo más increíble es esta historia. El tipo... Juan Diego, Emilio, se hizo una prueba de PCR ayer y estando reenfermo, ¿no? Sí. Hoy le salió negativo. No me digas. Entonces lo que uno dice... No, PCR. No, PCR. ¡Ah! Es donde uno dice, oiga, brother, esta vaina no se la han inventado. Sí, eso quería decir. Esa esto brutal. No se lo han inventado. No, yo conozco... Uno trata, pero es muy, muy es complicada muy incierto. La situación. Sí. No, yo, por ejemplo, oígame ese cuento. Yo, por ejemplo, tipo, conozco... con ella 5 días... Enfermísimo, comenzó con las ronchas, muy raro. 4 días creciendo la vaina y bueno, dijo, bueno, ya 4 días y ya estoy con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, claro. Tos, runny nose y ronchas. Pues yo creo que yo tengo esa vaina, se la hizo negativa. Es absurdo. No, yo conozco una persona que estuvo expuesta a una persona mayor que le dio y se puso nerviosa, esa persona se puso nerviosa porque se decía que sentía náuseas y no sé qué cosas. Se hizo PCR y le salió ayer negativa. Muy raro. No, es que yo. Sí, es muy raro porque la PCR es una prueba muy sensible. Sí, exacto. No sé si cosea. Muy certera. Un man que le salen ronchas y le da fiebre no está en psicosis. Sí, no, de acuerdo. No, claro. Vainas, pero pues, pero el man le dio todo. Negativo. Extrañísimo. No pasan esas vainas. Yo creo que nosotros, lo que ese doctor que es el de ese laboratorio, que me imagino que le hizo la prueba a este muchacho que es de la producción, me decía, Jaime, es que nadie conoce el nivel de efectividad de las vacunas a hoy. Nadie sabe de eso. Hoy leí una cosa, por ejemplo, Nico, no voy a desanimarlos, que la Moderna, lo leí en CNN. Sí. Moderna, se cree que Moderna dura 6 meses en el organismo, el booster, la tercera, sí. Contra el Omicron, contra el Omicron. Mire. Pero también se cree que tiene, que produce 6 veces menos de anticuerpos, ¿cierto? Cuando uno dice, claro. No, de verdad, ¿al fin no qué? Veamos más noticias. Sí, ¿al fin no, qué? ¿Qué? ¿Al fin qué? ¿Es bueno, malo, regular? ¿Qué? No, es buena por un lado, no, o obvio. Sea, puñalada y mejorar. Claro, exactamente. Bueno, muchachos, pues, se nos fue largo, pero era importante hablar de esto. Listo, hermano, nos toca arepaso, dejar así, irnos, pues irnos al último arepaso, hermano. Bueno. Porque, ¿qué más hacemos? ¿Cierto? Sí, hombre. En los originales, el arepaso. En entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan, por favor, los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que me no piensa este también. Buena suerte. Mañana les voy a hablar de una figura de la que le voy a comprar el libro, Nico. A ver. Lo llaman el ajedrecista que jugaba sucio. Uy. Es la vida de un man ruso que terminó siendo amigo de Goebbels. Por ahí vi el en texto. En la Segunda Guerra Mundial. Logié. ¿Le compro el libro? Pues, pero es que me parece buenísimo. Pero bueno, no se trata del ajedrez. Se trata de la calidad de ampón que era. Creo ese tipo. Que lo vi. Era un genio. No, en el ABC jugando ajedrez. Que lo vi. Bueno, sí. les voy a deletrear el nombre del tipo. Y necesito que me lo pronuncien. Este sí es en voz, por favor. Ok, en voz, listo. Pero por favor, no muy fácil para mí. De, para mí también. De, es ruso. Listo, ya dominado. ¿Dónde está mi más uno? ¿Dónde está mi más uno? A los políglotas. Yo quisiera que se ganara un más uno. No. Listo, nombre. Uh-huh. A, L, E, K de kilo, S de Sandra, A, N de nene, D de dedo, R de roto. Uh-huh. Apellido. A, L de Lola, E, K de kilo, H, I, N de nene, E. ¿Cómo se pronuncia el nombre de este ajedrecista? El que más se acerque, le perdono la muerte. ¿20 segundos será suficiente? Sí, ¿no? Sí. Listo. Vamos. Traten de no copiar a Nicolás en su pronunciación. No, sí. De última, porque el tipo se las tira que es ruso. Me parece que me puede copiar. Más bien que no se copie de nosotros. En todo caso, les repito antes de comenzar: A-L-E-K-S-A-N-D-R. Apellido A-L-E-K-H-I-N-E. Comencemos con Orlando Rivera. Ahí para guiarlos, para ayudarlos. Hágale pues. Sí, vamos. Yo diría Alexander Alekhine. Alekhine. Alexander Alekhine. Espere y anoto, hermano. Yo estoy aquí anotando su nota. Alexander Alekhine. Mónica. Alex Kasha, Anne Kachon Ande. ¿Qué? Alex Kasha, Anne Kachon Ande. A mí, hay que hablar ruso. Yo estoy hablando ruso, me perdona. María Juliana. Alexandre Alekhine. Alexandre. Alexandre Alekhine. Nico. Alexander Alekhine. No, menos uno para Mónica, es que de verdad. Los demás todos perdonados, pero no. En los originales. No, es que es dificilísimo el ruso, hermano. Este sí, por eso dije, yo no pronuncio, yo iba a leer la nota y dije, yo no pronuncio esta vaina hasta que no me asesore. Me puse a asesorarme muy bien. Y ya. Descubrí cómo se decía y no tiene nada que ver cómo se escribe. A ver. Mañana la nota. Es muy buena, hermano. Bueno, bueno. Alexandra Alekhine. Ah, miren. Alekhine. Alexandra. Alekhine. Alekhine. Ok. Mire. Está bien, ¿no? Bueno, bueno. Pero todos. Orly tuvo lo suyo, sí, que, al pero, final. Pero Mónica, muy floja. El que me hubiera dicho Alexandra. Picante hasta el le que paso. Me diga Alexandra, le pongo más uno. Solo con esa. Bueno. Alexandra. Es Alexander y Alexandra. Lo pueden buscar en su traductor de su teléfono móvil. Y les va a salir una niña que le dice exactamente lo que yo les dije. Entonces yo dije, no, es que Nico le llegó a mencionar mal el nombre y empieza con su ruso chambón, burlando su pensamiento del ruso de Nico. Se quedó sin palabras, Orly. No, no está oyendo el programa. Bueno. Dije, claro, ahí hablé. Ahora sí, no, es que no soy yo, sí, no abriste tu micrófono. ¿No? Claro, lo que digo es que de ruso le luces el palustre. Uf, qué ordinario. Qué ordinario. Es que de verdad. Bueno, ganador del Twitter. ¿Tú? Ah, es cierto, estuvo muy malo. Bueno, a la no se les olvide, por favor, que don Emilio Sánchez nos acompaña a las 8 en punto, hoy con conciertos en vivo del señor Billy Joel. Uh-huh. ¿Hoy es el concierto de Rusia o el del Shea Stadium? Hoy no, hoy es un poquito de ambos, Rusia y bueno, Shea Stadium, bueno, sí. Billy Joel, pensé que ibas a salir con el Madison Square Garden y dije, uy, no, por favor. Bueno, muchachos, buen programa. Entonces mañana vamos a hablar del aderecista y pues ya mañana Nicolás, ante sus triunfos, es mi deber comprarle el libro de este señor que acaba de salir, escrito por un francés. Bueno. Pero por supuesto en español. Sí, no me haga ese daño, pues. O se lo llevo en ruso. No. Aprenda, Nico. No, déjenme. No, pero el tipo fue una, lo que dice esta mujer, fue una fichita, fue una fotico, ¿yo? Uy. Exacto. Pero era un genio jugando ajedrez. Ahí lo miraremos bien. Muchachos, ¿por qué no descansamos? Eso. Ay, sí. Rico, rico, rico, sí. Chao, chao, chao. Estamos ricos. Chao. Chao. Chao.